estamos la corbata, camiseta y vámonos. El talento es suficiente, provocamos emoción. Forma de evasión, solo escucha, salta y canta, empieza la diversión.